es La Paz. La paz es estar organizadas y organizados para solucionar los problemas. La paz, responsabilidad de todos. Y de todas.